estamos nosotros con el gran gusto de conversar ahora al aire con la doctora María Josefina Plá, una abogada, y uno parece que estuviera diciendo una cosa tan fría cuando dice abogada, pero la historia personal de María Josefina le pone un contenido a la carrera de la abogacía impresionante. Además está en un barrio en este momento, un barrio que por lo que sabemos tiene mucho significado para ella, y lo hacemos en el marco de lo que es la conmemoración de aquel referéndum de 1989, cuando fuimos convocados todos sobre la ley de caducidad, o la ley que después hablamos mucho del voto verde. Buen día, María Josefina. Buen día para ustedes y para todos los oyentes. Y muchas gracias por atender, además, desde la calle, como quien dice. Es un tema que siempre lo viví con mucha intensidad. Hoy tenemos el aniversario de ese día, un domingo que no me olvido más. A mí me tocó estar de delegada en la escuela 55 acá en Belloni y pasando San Rosas, enfrente al Colegio Notre Dame. Allí estábamos todo el día en varias mesas. Diluviaba, eso no me lo olvido, porque esa fue la decisión después de trasladar mi credencial. Yo hasta ese momento votaba donde era mi inscripción de origen en el centro. Y ahí yo estaba siendo delegada en mi barrio, en Maroñas. Yo vivo en Flor de Maroñas desde hace 43 años. ¿Y vivís ahí por opción? Estaba leyendo. Claro, es una opción de opción a vivir tuya, ahí. Sí. En el 77, 75 llegué acá al barrio, a la parroquia, y en el 77 me mudé. ¿La parroquia de Santa Gema? Santa Gema, sí, entonces ahí había un movimiento de jóvenes muy grande militando por toda esta cuestión. Desde mucho antes, yo estoy recordando lo que fue en el 86 cuando se votó la ley, la ley se votó el 22 de diciembre, pero el Parlamento, claro. El Parlamento, todos los movimientos anteriores, me acuerdo como si fuera hoy, un 28 de septiembre que rodeamos el Palacio Legislativo en camiones. Yo creo que hacía tiempo que no me mojaba tanto volviendo en camiones bajo agua, y estábamos reclamando, decir, que no saliera la ley, que queríamos levantar una oposición a lo que eran los proyectos en ese momento. Y el recuerdo de la Navidad de ese año del 86, porque era una Navidad que nos llenaba de tristeza porque se acababa de votar eso, y parecía que se ponía la tapa, que se ponía una... Y todo ese verano, hasta el 22, 23 de febrero, que se convocó, me acuerdo, al la formalización de la Comisión Pro Referéndum. Todo ese mes de enero en reuniones en distintos ámbitos con sociedad civil, con partidos políticos, demás, hasta crear la comisión. Todo ese largo periodo del 87 y 88, la entrega de las firmas a fines del 87 y después el cuestionamiento de que no alcanzaban porque se habían cuestionado firmas, lo que fue ese trabajo hasta el 18 de diciembre para lograr que en 3 días, sábado, domingo y lunes, pudieran ratificar la firma aquellas que eran observadas. Hubo un momento que en la propia comisión se discutía si valía la pena allanarse a ese reclamo. Hago un homenaje a mi padre, que integraba la comisión y fue de los tenaces, como le gustaba decir a mamá, de luchar por ese gesto de ir a ratificar y ir sorteando obstáculos uno a uno. Exacto. ¿Quién no se va a acordar de oír a las 2 de la tarde, cuando se hizo la proeza de haber llegado los últimos a Canelones? Porque quiero recordar varias cosas que quizás los más jóvenes no entienden. Primero, o no comprenden su dimensión. Y en aquel momento, porque después se modificaron las reglas sobre los referéndums, se tenía que conseguir el 25% de los inscriptos. Eso era una proeza de heroicidad, porque no estaban depurados los padrones, con lo cual era más alto el número de lo que se tenía que obtener, porque contaban todos los demás. Y después, hacer todas esas cuestiones era un esfuerzo, porque no había teléfono, no había todas las medios que hay ahora para convocar. Lo que fue, yo recuerdo haber revisado hasta el libro de bautismos de la parroquia para ver si había alguna dirección que coincidía con los, o algún nombre de algún testigo, padrino, padre, o lo que fuera que coincidiera con esa lista de los que teníamos que pedirles que ratificaran. Y sábado y domingo se podía ratificar en cualquier lado, como si fuera voto interdepartamental. Yo podía estar acá y ir a ratificar, presentarme aquí en Montevideo. Pero él, el día lunes, cuando tenía que cumplirse el número de ratificaciones, tenía que ir a un lugar distinto del lugar donde estaba radicado e inscripto. Entonces, como la mayoría eran de Montevideo, se entendió que el lugar donde debían ir era Canelones. Se logró una organización que salían de AEBU, esos 44 kilómetros hasta llegar a Canelones, para poder hacer el trámite allí. Y faltaban, y uno seguía buscando por un lado, por el otro, con ese apellido, la guía de teléfono, todo. Y me acuerdo que en enero yo estaba de retiro espiritual allí cerca de Canelones, me fui caminando para ver dónde se había producido ese milagro de haber llegado a la firma. A las 2 de la tarde habían dicho que las personas que estaban dentro del local iban a ser autorizadas a hacer el trámite. Y yo dije, bueno, será un hall grande, una... No, cuando fui a la oficina electoral de Canelones, era esos mostradores como de un almacén chico. Sí, sí. O sea que no sé cómo se agruparon ahí adentro los que estaban a las 2 de la tarde para poder hacer ese trámite. Y después a las 2, cuando empezamos a salir a 18 a festejar llorando porque parecía que no se llegaba y se había llegado, cantar el himno a la alegría, sentirlo por la radio, pues todas esas emociones que quedan grabadas en la memoria afectiva de los que la vivimos, y es fuertísimo. Entonces llegamos a ese momento, pero ese momento previo tiene toda esa historia. El día del 16 de abril no había encuestas como hay ahora, que uno sabe ya desde antes si se llegaban. No, era ir a... Y la gran sorpresa, porque en mi escuela los 4 circuitos había ganado el voto verde. O sea que yo salí por Beloni a las 10 de la noche y cuando me cruzo el auto con otro que había sido delegado y era de allí del barrio, me dice, lo veo con una cara y me le digo, no, ¿qué pasó? Dice, no se llega. Ese dolor... Todas esas cuestiones uno las tiene tan grabadas hoy en la memoria. Fue una campaña muy dura que tuvo esta parte que estás diciendo, que también hay que ponerla sobre la mesa, sobre todo en estos tiempos. Que vos decías muy bien, mucha gente joven no sabe cómo se trabajó en aquel momento y que no había teléfonos celulares, no había redes sociales. Era todo trabajo presencial. Y que se logra semejante cosa. Pero fue una campaña muy dura. ¿Cómo se comportaron los medios de comunicación? Bueno, lo que yo quiero recordar es al día siguiente, porque fue lo que repasé anoche. Todo esto que te estoy diciendo lo estoy sacando de la memoria. Sí. Pero anoche se me dio por leer partes, trozos, porque lo único que lograba en estos tiempos de cuarentena, tengo cosas allá en el centro, o en cajas. Bueno, lo que encontré es un pedazo de una carta que yo escribía en el 89, y lo que me había tocado en ese momento, los que me conocen saben del espíritu positivo y de sacar pedacitos de vida, donde alentar a los que estaban desanimados, porque me parecía que la proeza que habíamos hecho era la responsabilidad histórica que nos tocaba a los que vivíamos en ese momento. Yo en ese momento no sabía qué caminos iban a darse después, y a uno le duele ver todo lo que se sigue haciendo después, porque eso no está resuelto y bien resuelto. Pero en ese momento era fundamental valorar lo hecho, porque el hecho de que se llegara con una votación adversa, primero que no era 90 a 10, es decir, los porcentajes que tú lo debes tener ahí más claros que yo, eran de mucho esfuerzo, y donde había votos muchísimos, hubo departamentos. Lo que creo que es interesante es ver el plano, porque el plano, el mapa del país con los departamentos, cómo se votó, tiene su influencia para su estudio posterior. Levantar el ánimo, porque había que seguir buscando estrategias, como en el 86 cuando se votó, parecía que se acababa. Sí. Siempre después de la noche hay aurora, después sale el sol y hay que seguir. Y después vinieron las marchas, vinieron las otras, quizás, no sé si fue acertado o no, o creo que no fue acertado, hacer referéndum sobre la ley de caducidad, las modificaciones, pero hoy, que además como parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos tenemos una responsabilidad hoy en la parte de la verdad, es importantísimo seguir con el ánimo templado para seguir las batallas. Cada generación tiene que dar cuenta a las siguientes de lo que hizo, y lo que estamos haciendo vale. Creo que cada pedacito es impresionante. De a uno le duele esta semana, porque esta semana vivimos todavía otro ataque muy duro, y nada más. Te iba a preguntar eso, ¿cómo recibías estas declaraciones que se conocieron? Y cuestionando, nada menos que en el Parlamento. En el Parlamento, cuestionando la justicia, cuestionando, es decir, todo, era muy duro a la democracia el golpe de antes de ayer, y creo que hay que seguir buscando. Hubo reacciones dentro de lo que se puede en este momento, pero creo que hay que no desfallecer y seguir peleando por las cosas que esperen que nos están ordenando en la fila donde están, no me moví, donde estoy yo. Ya estoy mucho más cerca, que no me pierda mi atención. Está haciendo cola, hay que decir, acá. Yo lo tengo que decir, está haciendo cola en una policlínica. Para sacar remedios de ACE, que después te pedimos que nos cuentes cómo te fue. Pero me parece, vos decías lo de los jóvenes, ¿no? Que las generaciones más nuevas no saben seguramente muchas cosas. ¿Por qué te parece fue aquel resultado del 41,3 a 55,9 que se pierde, el voto verde pierde? ¿Qué lección tal vez se aprende también de que los derechos humanos tienen que tener otro lugar? Evidentemente, creo que el factor miedo siempre... Sí. Influye en estas cosas. Siempre hay que seguir luchando por una mayor conciencia. Cuanto más haya conciencia, cuando más hay, Montevideo es una cosa, está todo el interior profundo, hay que seguir estas campañas de conciencia, respetando al que piensa distinto, pero tratando de defender con argumentos. Creo que es fundamental. En casa siempre nos enseñaban: baje la voz y mejore los argumentos. Siempre hay que encontrar razones de el respeto a la dignidad, el respeto al... Es decir, una cosa es pensar distinto y otra cosa es haber hecho terrorismo de Estado, haber hecho torturas, haber hecho desapariciones. Es decir, es muy fuerte y muy duro lo que se reclama la verdad, y no es decir cómo siguen, no, es por el respeto a quienes sufrieron, a sus hijos, todos tienen derecho a tener la verdad y la justicia. No es venganza, el respeto. Yo querría que todas las personas tuvieran todos los derechos garantizados, aunque ellos no hayan respetado los derechos de otros. Claro. No pretendo una venganza, es un respeto a la verdad, y si, cuanto más corto, si quienes tuvieran los datos los dieran. Estamos ahora con retroexcavadores y siguiendo. A mí, cuando fui al homenaje al memorial que hicieron ahí cerca de Toledo, es impresionante el tamaño, y pensar, seguir buscando pedacito por pedacito para encontrar la verdad, cuando cuánto mejor sería que quienes la tuvieran la hidalguía de compartirla, porque se van a ir muriendo, y quizás sea difícil saberla, pero tenemos que seguir el esfuerzo, todas las generaciones, por lograrla. Perdón que se me cayó una de las cédulas. Por los agachate a buscar esa cédula. No, ya me, no una se te vecina, puede perder. Yo no quiero terminar. Ni los números ni las cédulas puedo perder. No, ya no. Tengo 40 adelante, ya es un placer. No, es, la gente hace 2 horas, 3 horas. Sí, señora. Personal todo, yo quiero que tengan en cuenta, personas todas de riesgo, porque no hay prioridad ni por edad, ni por los que vienen a buscar remedios de crónicos, es así. Tengo, no quiero dar datos de la vida privada, pero 2 hijos que claro, toman medicación, y tengo no pueden quedarse sin medicación en estos días. Así que bueno, seguimos porque, el compromiso vital. Yo quiero homenajear a los compañeros míos de la institución que están haciendo ese esfuerzo, y todos les toca en la vida el granito de arena de lo que contribuyen. Si no lo dan, parece que eso no transforma todo mi granito, pero ese granito con el de otros hace la cuestión. Es como una gota en el mar, parece que no hace, pero sin esa gota el mar sería menos rico. Justamente, así que, te quería preguntar sobre eso, Josefina. Preguntar no. Vos decías lo de los jóvenes, que me parece que es una preocupación de esta época, ¿no? De las nuevas generaciones. Se dice, y con toda razón, que las ideas cobran realmente sentido y tienen realmente fuerza cuando las encarnan las personas. Y digo, no estamos haciendo ningún homenaje, no es eso, pero sí decir de una vida que vos viviste, que ha estado siempre signada por un compromiso. Desde la familia, nombrabas a tu papá, Américo Plá, que fue abogado laboralista, que no es cualquier abogado, que fue diputado, fue senador, fue decano de Facultad de Derecho, fundador del PDC, un hombre con un compromiso que marcó a la familia. También cuando llega el momento que esta abogada decide irse a vivir a Maroñas, desde el barrio Parque Valle, tiene una madre que la acompaña, que le lleva las cosas, que la respalda, aunque siempre le estaba... Nunca sabían qué venía con Josefina, ¿no? Nunca sabían, pero allá fue. Pero los años fueron dando esa... Es decir, yo creo que al principio les costó, pero lo que yo les oí pasado los años era que viéndome feliz era el camino de cada uno. Yo creo que eso es lo fundamental en la vida, seguir claro que sí, las intuiciones más hondas y profundas de nuestras vidas y por ahí caminar con pasión. Ayer decía alguien... en la vida uno tiene que abrazar causas apasionadamente, en el mejor sentido. Pero ¿verdad que alma, eso vale la pena? Pero claro que vale la pena. Vale la pena. En el año 80, cuando el plebiscito, digo también para contarle a los oyentes, cuando el plebiscito por el no, que los militares querían reformar la Constitución para quedarse ya con todas las de la ley con ellos, allí estuviste recorriendo parroquias para generar conciencia. Parroquias, todo dando las charlas, contando lo que era, porque también ahí fue otra odisea de que es de esas cosas que nos pone al Uruguay como país único, que no es solo Maracaná o Sudáfrica ganándole a Ghana, sino la gran capacidad de sortear situaciones bien adversas, porque haber ganado un plebiscito en plena dictadura, que se hagan un plebiscito para quedarse y se haya logrado ganarlo, fue una cosa muy, muy, muy buena, muy fuerte. Y ahí también tuvimos que hacer un trabajo boca a boca, porque claro, eran reuniones de grupitos chicos en lugares que se abrían para eso y corriendo riesgo todo. Yo siempre recuerdo, porque es acá del barrio, y nada menos que cerca de la cárcel de Cutarrieles, en el monasterio de las hermanas carmelitas, dar una charla bajo... Ellas son de clausura, así que no se pueden acercar, son como si fuera ahora en cuarentena. Sí. Yo a distancia, dando la charla de esas cosas que cómo valieron la pena del esfuerzo, y en cada lugarcito esa adhesión en base a la confianza que quien le transmite algo vale. Exactamente. Creo que fue así la cosa. Bueno, me entretuviste, la cola se me hizo más me leve. Parece bien. Le contamos a los oyentes que Josefina se iba a recibir de abogada el 27 de junio de 1973, pero dieron un golpe de Estado, no pudo. Pasaron unos meses para que llegara ese momento. Pero digo, desde aquella época, cuando tomás esta decisión de ser abogada, de tener ese compromiso social, hasta, bueno, pasando por lo del no, pasando por el ayuno que hiciste acompañando la huelga de hambre de Bassen, a este momento en que sos directora del Instituto, de la Institución de Derechos Humanos, hay un hilo conductor. Son muchos años, pero hay un hilo conductor. Sin duda, son grandes momentos, hitos que donde uno veía como si fuera en carretera esos carteles que dice doblar a la izquierda o tantos kilómetros. Es decir, el camino me fue guiando y las señales de vida para ir haciendo, parecen formas distintas, cuestiones distintas, pero es el mismo esfuerzo y lucha y compromiso por la vida y la dignidad y los derechos humanos. Es decir, es la lucha por la vida y vida más plena y vida en abundancia de todos nuestros hermanos o compatriotas o personas que conviven en este momento de la historia, en este espacio y tiempo. Sin duda. Y cerramos hoy con esta, es una foto, una especie de foto tuya haciendo cola en la policlínica de ACE. Nosotros te agradecemos mucho. Muchas gracias, un abrazo a todos y a las órdenes. Muchas gracias a vos por esto, y un día de estos te invitamos para que nos acompañes en el estudio cuando se pueda. Cuando se pueda, con gusto. Exacto. Bueno. Y un recuerdo también para tus padres a esta hora. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. María Josefina Pla. Disculpe, señora, ¿usted qué va a votar? ¿Yo? Sí. Yo voto por el no, mijo. Voto por el no. ¿Pero cómo por el no, señora? Yo le pregunto por el plebiscito. Por eso, voto verde, voto por el no. Voto la lista verde. Voto la lista verde por la justicia, por ser todos iguales. Ah, en noviembre todavía no sé lo que voy a votar. No, yo le preguntaba el 16 de abril. Ah, el 16, voto verde. Por la paz y el futuro yo votaré. Ah, el 16. Por la verdad, voto verde. Por la verdad. Voto verde. Porque el pueblo decida. ¿No te parece exagerado? Para nada. Porque el pueblo decida con dignidad. Por la paz y el futuro yo votaré. Por la verdad, por la verdad. Es verde, por supuesto, porque aquí nadie es más que nadie. Voto verde. Voto verde. Voto, voto verde. Y esa era la propaganda que se escuchaba en aquellos momentos. Tengamos también un recuerdo para José Germán Araújo en esa tarea que decía Josefina de ir a buscar la firma. Primero la fundamentación, impresionante la cantidad de argumentos, pero después cuando vino la etapa de que había que ir corriendo a buscar que uno ratificara la firma, identificar quién era, irlo a buscar, encontrarlo y que ratificara la firma, que Germán Araújo jugó un papel decisivo en el asunto. El himno de la alegría, sin duda, que era venía por él, también lo nombraba Josefina.